Hola, soy Nahuel, soy acá de la Florida, de territorios periféricos, de lo que es la ciudad de Santiago, donde bueno, acá estamos organizando lucha y resistencia contra el gobierno de Piñera, que ya ha superado todos los límites y bueno, han sacado a los militares a la calle. Pero bueno, quisiéramos partir por qué está en Santiago y en Chile la situación que está ahora. Bueno, la gente dice, no, si son nomás 30 pesos del Transantiago, no son 30 pesos. Los 30 pesos fueron, por así decirlo, la espinita que reventó un globo que se venía inflando desde el término de la dictadura de Pinochet, en la que unos pocos transaron al final acuerdos con los asesinos y nos dejaron así, cagados como estamos. Están los pacos, que son los policías acá, disparando balines. Acá el otro día no encontramos balines. Y bueno, está la represión muy fuerte porque estos 30 pesos provocaron para empezar furia. Los estudiantes salieron a la calle, los estudiantes empezaron este movimiento, los secundarios, específicamente del Instituto Nacional, que está atravesando una grave crisis, puesto que hay policías casi todos los días en la aula, y bueno, ellos salieron a hacer evasiones masivas, metradas, no sé, yo me imagino que ustedes habrán visto ahí los videos, y bueno, el gobierno está apagando el fuego con bencina, como siempre, manga de inepto, y bueno, esto el viernes alcanzó ahí un punto en el que ya no éramos solo los estudiantes. Éramos todos, los trabajadores, los estudiantes, hasta los abuelitos. El viernes alcanzamos nuestro máximo peak. Yo, bueno, tuve la oportunidad de participar en dos evasiones, una en Vicuña Maquena, en el metro Vicuña Maquena, que está acá en el territorio, y otra en el metro Macul, que es como están por aquí, cerca, en la Florida. Y resulta que era una situación bien cuática. Los pacos, que son las policías, estaban con lumazo. Yo me retiré del choque en la evasión del metro Macul cuando empezaron los pacos a disparar balines de goma. Empezaron a disparar balines de goma. La situación es tensa. Lamentablemente, hay gente que no está de acuerdo con estas movilizaciones, dicen que son muy violentas, que no sé, hay hartos saqueos, pero los saqueos son a grandes cadenas. No, se han visto saqueos, se han visto también los saqueos afuera, en las noticias, acá están viendo mucho los saqueos, pero los saqueos no son almacén de barrio. No son tanto las casas, son a los supermercados, a las grandes cadenas, a los malls o shopping, como quiera decirle usted. Y yo encuentro que ese tipo de saqueo está bien, porque ahí no pierde el pueblo. De hecho, ni debe perder tanto el rico, pero pierden más las aseguradoras. Bueno, son los ricos, pero no pierde el pueblo. Han habido una cantidad de tongos o montajes increíbles. La policía acá se han visto metiéndose a las casas a saquear, metiéndose a los almacenes de barrio a saquear, en las ferias libres, en La Pintana, detuvieron a cuatro saqueadores que andaban, eran pacos de civil. Nahuel, ¿tú cuántos años tienes tú? 14. Tienes 14 años, entonces tú no viviste la dictadura, tú no No. viviste todo ese periodo. El no haberlo vivido y estar en este momento tan informado políticamente, con una posición política tan clara, ¿a qué se debe si tú no pasaste por ese periodo de represión? Bueno, yo creo que igual viene de familia. En mi familia la política es el desayuno, el almuerzo y la once o cena, como quieran decirle. Y yo encuentro que igual acá en Chile se está dando, ahora la gente ya no le tiene miedo a los militares, no está el miedo al toque de queda, la gente está yendo al choque con los militares. se le tira piedra y molotov igual, y como si fueran pacos. Ahora están muy mal los militares. Se descubrió la estación Baquedano en Plaza Italia, que es como el punto más céntrico de Santiago, que en una comisaría están torturando. Hay videos donde los milicos llevan a la gente a plazas y le empiezan a disparar. La represión está muy, muy potente. Y bueno, este movimiento igual tiene la característica como de ser inorgánico, como que no hay, no está como una organización llevando la cabeza. No está, por ejemplo, la CUT y bueno, los bloques reformistas y revisionistas llevando la bandera. Tampoco están los bloques clasistas, anarquistas llevando la cabeza. Esto es del pueblo, y a mí me está dando actualmente más miedo que los militares, que los pacos, que mi mamá si rompo algo, es que el movimiento vaya en caída. Ayer Piñera hizo medidas completamente parche, que es como ponerle un parche curito a un vidrio roto. Patético. Me da miedo igual que la gente como que se lo empieza a creer, pero hay mucho oportunismo. Los partidos políticos tradicionales, como el Partido Comunista, que la verdad no es comunista, como el Partido Socialista, que es neoliberal, como el PPD, que es el Partido por la Democracia, que están avalando esto, no han salido así como en contra, han pedido así, ¡uy, que renuncien los ministros! Han pedido como cosas parche y están como tratando de figurar, y eso es malo. Hay organizaciones que están tratando de tomar la bandera, pero esto es del pueblo y para el pueblo. No lo han secuestrado organizaciones, y esperemos que esto siga así. Ojalá que no lo secuestren ni organizaciones clasistas ni organizaciones revisionistas. ¿Por qué? Porque si no va a disminuir la convocatoria. Nahuel, ¿cómo, digamos, si ese es el panorama y si temes que la fuerza decaiga, cómo piensas tú que se soluciona? ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo hacemos para que la gente, o cómo hace más bien el gobierno, para recuperar lo que llaman la normalidad en Chile? Bueno, hay montaje, hay mucho tongo. Tongo es montaje por si acaso. Bastante malo. Hay gente saqueando casas que no son gente, son pacos de civil, son policías de civil. Hay fotos de los RATI o policías de investigaciones saqueando carnicería, y no es así como que la hagan como piola, más así como encubierto de civil, están con los uniformes. Hay video incluso donde se ven a los mismos pacos botando semáforos y con uniformes. Es horrible. Piensa cuál sería la manera de solucionarlo. ¿Qué tendría que pasar? Todo lo que prometió Piñera ayer, tú sientes que no es suficiente, ¿cierto? Son medidas parches, no entonces, hablo de nada que beneficie al pueblo. Eso, ¿qué tendría que decir? ¿Cuáles serían, tendrían que ser las medidas para que esto se termine? Piñera tiene que renunciar. Y yo creo que Piñera y Bachelet, no, y el, e incluso el mismo Frente Amplio, que es como una nueva coalición de izquierda, por así decirlo, pero son como los hijos millennial de Michelle Bachelet y de su política, pero no son de izquierda. Ellos han contribuido a este clima, que está sufriendo el pueblo, en el que ganamos muy poco y nos cobran mucho. Ellos han contribuido, y yo creo que la solución acá, la verdad, aunque no creo que se estén dando, no están las condiciones, es una revolución. Tiene que ser el Chile popular la solución de fondo.